Este proyecto ha sido ganador del concurso Fomeca para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Comienza Despertando en un Nuevo Amanecer, el espacio del Hospital de Día en la 1080. Despertando el nuevo amanecer, porque no hay salud mental sin inclusión social. Buenas tardes, ¿cómo están? Esto es Despertando en un nuevo amanecer, el espacio del Hospital de Día en LO3, Hospital de Día que es parte del área de salud mental del Hospital Pena y que a la vez forma parte de la Red Argentina de Arte y Salud Mental. Programa que, como bueno, siempre viene cargado de lindas charlas y algunas lecturas, y vamos a empezar escuchando una lectura de Ariel y una charla, digamos, linda que se dio después a propósito de una pregunta: ¿qué es el pensamiento? Bueno, soy Ariel Pueblas, voy a leer un texto que se titula Trabajaré hasta el final. La mirada de Lina hecha de perdón y de súplica de perdón, y acaso también de miedo. Trabajaré hasta el final. Elena se detiene junto a Jazmín en flor. Acaba de arrancarle una florcita y se dispone a estudiarla. Como siempre, según su ritual de flores, levanta la mirada hecha de perdón ofrecido y suplicado, hecha de servidumbre inquieta. Trabajaré hasta el final, Pedro. De ahora en adelante, un número concreto y reducido de veces ha de repetir su rito de admirar una flor. Elena hace girar la flor entre sus dedos y la flor baila. Queda un número reducido de veces para esa ceremonia, un número de que ambos ignoran. Cada ademán incluye ahora una despedida. Por primera vez, Elena deja caer el jazmín en lugar de llevárselo al escote. Luego se queda mirando el jazmín tronchado que comienza su blanca agonía en el césped. Un tesoro para siempre, quizá. Le parecían antes a Elena esas flores que rodaban desde el corpiño cuando ella se desvestía por la noche. Violetas, jazmines, flores de jacarandá, madreselvas, flores de paraíso, se marchitaban tibiamente contra su piel. Dejar de recogerla fue su primer signo de deshacimiento, o acaso su primera indiferencia. La muerte es un acontecimiento natural, todo muere, el hombre, el animal, la flor, todo muere, también la tierra, inclusive la estrella. Todo lo que no es pensamiento es pura nada, habría que añadir. Y no hay dolor más grande que un pensamiento fallido, porque la muerte tiene que ser, inexorablemente, y el pensamiento fallido pudo evitarse. ¿Qué es el pensamiento? Aplausos. Pensar. A ver, vos, Juan, ¿qué es el pensamiento? Y cuando estás pensando y tienes el pensamiento, y a ver, me pasa esto, lo otro, estás pensando todo el día, y son pensamientos que pensaba uno mismo. Aclarando cosas. ¿Cómo, Marce? Aclarando cosas. El pensamiento. Pensando, aclarando cosas. Que uno cuando piensa aclara cosas, se estimula uno. Te voy a decir algo, ¿verdad? Sí, sí, sí. No. ¿Qué es el pensamiento de la pregunta? Yo voy a hacer algo cortito antes de preguntar eso. Resulta que los primeros pensadores fueron los griegos, los filósofos. Sócrates, Platón, todo eso. Esos filósofos vivieron alrededor de 300 años antes de Cristo. Después el pensamiento estuvo como medio olvidado. Hubo un par del tiempo que no había pensadores. ¿Y sabés cuándo empezó a pensarse vuelta? En el Renacimiento. El Renacimiento fue un momento de la historia que la misma palabra lo dice, renacer. ¿Renacer de qué? Renacer del pensamiento. Y ahí en el renacer del pensamiento se destacan, por ejemplo, Leonardo da Vinci, o sea, un montón de personas que hicieron que en ese momento hubiera como un resurgir del pensamiento. ¿Qué es el pensamiento? ¿Y qué es el pensamiento? No he pensado en términos filosóficos, académicos, ni intelectuales. Precisamente yo pienso que son ideas que tiene uno en la cabeza. Claro, porque muchas veces, algunos dicen, por ejemplo, Karl Marx, ¿acaso no fue un pensador, por ejemplo? Cuando él escribió, por ejemplo, el Manifiesto Comunista o el Capital, por ejemplo, ¿no fue un pensamiento de él? Digo, yo no sé. Me queda, señor. ¿Qué es el pensamiento? El pensamiento. ¿Estás pensando? Sí. Y no, ¿qué podría decir? El pensamiento es lo que uno dice, puede ser lo que uno se expresa, algo así. Está bien. Me el pensamiento es meditar en algo, en alguna cosa que va a ser en el futuro o que pasó en el pasado o que va a ser en el presente. Es pensar en algo que va a ser. ¿Se puede no pensar? No. Es muy difícil. Yo creo que no. No pensar, no. Puedes estar un momento sin pensar, pero por largo tiempo no. O sea, no pienso que no. ¿Alfán? ¿Se puede? Y sí, para eso, para las personas que andan bien, capaz no piensan tanto que la otra gente, ¿viste? Sí, tanto. A ver, Marce, ¿se puede no pensar? No, eso es mentira, porque uno el cerebro siempre está pensando. Aunque uno por ahí no se dé cuenta. Aunque uno no se dé cuenta, el cerebro siempre está pensando. Sí. Mira, yo me dije algo muy cortito con respecto al pensamiento. O sea, vos fíjate que en la antigüedad el cuerpo humano, la parte menos que se estudiaba era el cerebro. Y ahora, por ejemplo, han pasado los años, estamos en el siglo XXI, y la mayoría de las personas quieren estudiar el cerebro. ¿Por qué? Porque el cerebro es algo muy complejo y todo el mundo quiere estudiar qué hay en el cerebro dentro del cerebro. O sea, hay neurólogos, psiquiatras, psicólogos, hay un montón de personas que están continuamente pensando qué es el cerebro. Me parece fantástico, porque insisto, porque estudiar el cerebro significa combatir enfermedades como, por ejemplo, el mal de Alzheimer y todas esas porquerías. ¿Quería agregar algo, Juan? En la cabeza tenemos lo único, bueno, porque te diría que usamos la cabeza y pensamos con la cabeza, ¿no? Y ya sí, eso puedo decir, otra cosa no puedo decir nada. Soy Rubén Nadal, buenas tardes. Voy a leer algo acerca de Sansón. Capítulo 13, versículo 2 al 7, y después vemos. Los israelitas había un hombre de Sorá, del clan de los danitas, que se llamaba Manoaj. Su mujer era estéril y no tenía hijos. El ángel del Señor se apareció a la mujer y le dijo: tú eres estéril y no has tenido hijos, pero vas a concebir y a dar a luz un hijo. Ahora deja de beber vino o cualquier bebida fermentada y no comas nada impuro, porque concebirás y darás a luz un hijo. La navaja nunca pasará por su cabeza, porque el niño estará consagrado a Dios desde el seno materno. Él comenzará a llevar a Israel, a salvar a Israel del poder de los filisteos. La mujer fue a decir a su marido: un hombre de Dios ha venido a verme. Su aspecto era tan imponente que parecía un ángel de Dios. Yo no le pregunté de dónde era, ni él me dio a conocer su nombre. Pero me dijo: concebirás y darás a luz un hijo. En adelante no bebas vino ni bebida fermentada ni comas nada de impuro, porque el niño estará consagrado a Dios desde su seno de su madre hasta el día de su muerte. La mujer dio a luz un hijo y lo llamó Sansón. El niño creció y el Señor lo bendijo, y el Espíritu del Señor comenzó a actuar sobre él en el campamento de Dan, entre Sorá y Estaol. Hola, soy Cintia Blanchini y voy a leer una lectura que dice: leemos y comentemos. Uno tras otro voy arrojando todos los días, río abajo, mi barquito de papel. En grandes y negras letras lleva mi nombre y el del pueblo. Cuando llegue a una playa remota y desconocida, sabrán allá quién soy. Mis barquitos van cargados de flores y estoy seguro que los capullos recogidos al amanecer llegarán a la tierra desconocida cuando caiga la noche. Abandonó a la corriente mi barquito de papel. Levantó mis ojos al cielo y veo entonces las nubes hinchadas por el viento, cual blancas velas. Ignoró que amigo desde el cielo las sopla para que corran con mi barquito.